Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Seguimos aquí en Azul Profundo por Radio Kermés. Les recuerdo que el teléfono para comunicarse y pedirnos algunas notas, material o lo que deseen escuchar o saber al 2954-3378-66. Estamos con Martín Malgá, nuestro columnista estrella. No, no es para tanto. ¿No? Sos el único que tenemos, así claro, que sos el mejor que hay. El columnista. El mejor columnista que tenemos es Martín Malgá. Martín, buenas tardes y hoy buenas nos traes tardes, una novedad o algo diferente a la columna habitual. Sí, hoy hay una suerte de entrevista o diálogo, charla. Como hacemos aquí en Azul conversatorio, ¿viste? Que gracias al formato conversatorio. No me gusta eso de conversatorio, no me gusta, dale. Está prefiero... de moda. Sí, está de moda. Pero bueno, el invitado de hoy a la conversación es Juan Pablo Puleiro. Uh-huh. Me voy a tomar un segundo para presentarlo, creo que Juan ya está en línea, espero no equivocarme. Dale, le doy la bienvenida a Juan y yo hago silencio como corresponde para aprender de dos grandes como Juan y como vos. Hola Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Acá Lenny Cáceres te habla, porque seguro Martín ni te dijo cómo me llamo, porque sí. Martín es así de colgado. Sabes que no lo escucho, Martín. ¿No lo escuchás? A ver. ¿Me escuchás ahora, Juan? No, parece que no. Ahí no lo escucho. No, a ver, vamos a seguir intentando. Nina está atenta, así que... Sí. Te escucho. Que se pase al micrófono naranja, ahora vamos. Así estamos con el verde y el naranja. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Acá hacemos un programa en Radio Kermés, aquí en La Pampa, por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y seguro ya tiene el... Le voy a ceder mi micrófono y te voy a dejar charlando con Martín para que lo puedas escuchar. Buenísimo, muchas gracias. La voz no te escucha, así que pásate ahí. Hola Juan, ¿me escuchás ahí? Ahí te escucho mejor, sí. Bueno Juan, quiero presentarles a la audiencia que nos sigue hoy. Él es psicólogo, psicoanalista. Formó parte de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de Alicia Stolkiner, de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del equipo de adultos del Centro de Salud Mental número 3 Sameguino. Bueno, con alguna experiencia en educación sexual integral, ese va a ser el tema del que vamos a hablar hoy. Y la idea básicamente es, bueno, Juan, intercambiar algo sobre la experiencia que has tenido vos. Quiero ir... acompañando de alguna manera en tu relato de qué manera se empieza a pensar la educación sexual integral a partir de la promulgación de la ley de octubre del 2006, la ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que queda bajo la órbita del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Y en ese contexto se empiezan a desarrollar algunas políticas públicas. Juan, vos formaste... en parte de alguna de esas iniciativas y quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese recorrido desde adentro, ¿no? Digo, también para entender, hoy charlábamos más temprano, hoy no está en discusión quizá en las instituciones públicas si es necesario o no, o si aparecen resistencias, son calificadas de ese tipo. Pero antes como que había que convencer al personal docente, a los directivos, a los que están a cargo de las políticas públicas, de que la educación sexual integral era algo que había que empezar a discutirse en la escuela y que quienes forman parte de la comunidad educativa debían tener una formación específica en esto. ¿Cómo fue eso, Juan? Bueno, empiezo un poco por el principio de la pregunta. Dale. Dos años después de la promulgación de la ley, hay como un momento bastante importante para todas las acciones que luego va a realizar el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que es la realización de los lineamientos curriculares de la educación sexual integral. Allí existió, digamos, un trabajo técnico que se le propone luego al Consejo Federal de Educación y se aprueban unos lineamientos curriculares que son básicamente los contenidos básicos que hay que trabajar en cada área particular, en cada nivel de la educación, del sistema educativo, digamos. Claro, como los ejes temáticos básicos para el desarrollo, como los ejes temáticos básicos para el desarrollo de toda la política pública en educación sexual integral. Claro, sería como el elemento pedagógico fundamental para que cualquier docente comience a programar sus clases incluyendo estos contenidos, digamos. Bien. Sería un instrumento que va en ese sentido, digamos. Claro. Al mismo tiempo, una de las primeras acciones del programa es realizar una producción masiva de materiales también para el aula, que son cuadernillos que están realizados por nivel, donde hay diferentes actividades que permiten trabajar esos mismos contenidos, digamos. Claro. Fue como la primer gran acción, digamos, del programa. ¿Y eso es cargo de quién estuvo la confección? Porque, a ver, es re importante lo que está diciendo en términos de que nos tiene que hacer referencia a la discusión de, bueno, pero la educación sexual integral es para los chicos a partir de tal edad o tal otra. Digo, esto es re importante decir si hay una planificación curricular para todas las edades escolares, ¿no? Sí. La realidad es que uno podría decir, bueno, en principio hay un trabajo técnico, ¿no? Uh-huh. Pero luego el Consejo Federal es un ámbito en el cual participan los ministros de Educación de todas las provincias, que son quienes lo aprueban. Con lo cual, en ese sentido, hubo por lo menos un consenso en ese nivel, digamos, ¿no? Después, obviamente, lo que se empieza a observar es, estamos hablando de, ¿no?, de 2008, 2009, claro, 2010, sí. Ya tres años un momento de mucha resistencia, donde uh-huh. también se empieza a ver que esos materiales muchas veces llegaban a las escuelas, pero no llegaban a las aulas, digamos, ¿no? Las mismas instituciones preferían no utilizarlos. Sí, no siempre por estar en contra, ¿no?, sino también por otras cuestiones que uno va después dilucidando, como por ejemplo el miedo que tienen muchos docentes a que ese algún familiar vaya a la escuela, se queje. Exacto, creo que ese es un gran elemento. Es un miedo real y muchas veces es un miedo más bien basado en una creencia, ¿no? Hay estudios, de hecho, sí, que a veces indican que aproximadamente el 90% de las familias están a favor de trabajar estos temas. Sí, pero qué buena la diferenciación que haces entre a veces aparece la resistencia, pero la mayoría de las veces es mala resistencia de las familias o el miedo que genera la resistencia de algún familiar o alguna cuestión más de, bueno, me puedo pasarla mal en tal o cual situación si no me meto de la mejor manera con esto, si aparece un familiar con esto, si de repente, bueno, estamos hablando de un tema que es tabú en la mayoría de la sociedad, sí. y sabemos lo que pasa en estos temas, siempre van a generar miedo e incertidumbre, y eso a veces, como bien lo decía recién, a veces eso genera más resistencia que la posición ideológica de llevarlo adelante. Claro, muchas veces ninguno de estos o estas docentes vivieron la experiencia de tener a un familiar en la escuela planteando que no se podían trabajar estos temas o llevándose a su hijo de la clase, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Es más bien algo que opera como en un nivel más del temor y de la suposición de lo que podría llegar a ocurrir. Por supuesto. Claro. Aún así, bueno, se da esta realidad que es que muchas veces se llegaba a las escuelas y los materiales todavía estaban adentro de la caja, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso, el programa empieza a realizar acciones de capacitación que van en primer lugar en la estrategia virtual. Bien. Hola. Y por otro lado con capacitaciones presenciales que duraron, primero una capacitación nacional que duró de 2012 a 2015 y después hasta 2016 que continuó con una capacitación presencial solamente en la provincia de Buenos Aires. Esa capacitación presencial. Esas fueron como las dos grandes acciones, esto es lo que de las cuales la que hoy permanece en la virtual. Claro, es parte de la vida, es parte de la escuela, era esa iniciativa que se desarrolló 2012-2015. Sí, exactamente. Bien. Era esa y llegó a... ¿Y qué experiencia recoges de ese...? Todas las provincias. Perdón que te interrumpí, Juan. ¿Qué experiencia recoges de ese... ¿Qué te queda de toda esa experiencia, perdón? Y para mí fue, la verdad, una experiencia muy rica. A mí me tocó viajar y conocer, digamos, de alguna manera, tempranamente lo que muchos y muchas docentes pensaban en relación al rol docente, al rol de la escuela, en relación a la educación sexual, cuáles eran, como vos decías antes, las principales resistencias. Porque uno después se encuentra también que hay, en algunos casos, un rechazo como más de plano, de la educación sexual integral de por sí, y luego hay temáticas que son más aceptadas y otras que son más resistidas, ¿no? Ah, claro, como que hay una aceptación selectiva del gran tema que es la ESI. Y claro, hay docentes que por ahí aceptan que es necesario hablar sobre... Vamos a leer ejemplos más... anticonceptivos, pero no tienen... la intención de, por ejemplo, trabajar acerca de diversidad sexual, ¿no? Eso podría ser un buen caso. De hecho, de esa experiencia hay una investigación que se puede descargar, está en la página del programa, que se llama Educación Sexual en la Argentina, Voces desde la Escuela, donde ahí están como identificadas estas experiencias. Y bueno, en su momento... las de género y la diversidad sexual resultaban muy resistidas. Hoy, aún cuando no está esta capacitación presencial, pero sí las virtuales, se ve que gracias al movimiento de mujeres muchas de estas cosas están mucho más... que los docentes y las docentes están mucho más permeables a esta temática, digamos, ¿no? Hubo como un gran cambio en estos últimos tiempos en relación a eso. Claro. Y hay menos resistencias, creo que después también del debate acerca del aborto queda claro que con lo que está pasando actualmente en relación a algunas voces que se oponen, hay sectores de la sociedad que todavía se oponen, digamos. Claro, claro. Sí, por supuesto. Ahí es interesante ver cómo era un esfuerzo de la política pública llevar adelante la educación sexual integral como un tema de agenda, con cierta planificación en donde uno tenía que luchar contra resistencia, y hoy en día aparece más como una demanda social empezar a implementar esto de manera seria y sistemática en las escuelas, ¿no? Aparece más la demanda a veces desde los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, digo, el feminismo en general lo plantea hoy como un tema de agenda mucho más fuerte, siempre lo planteó, no vamos a decir que no, por supuesto... siempre estuvo muy fuerte esa voz, pero me parece interesante este cambio, ¿no? De ser una cuestión que intentaba instalar la agenda pública a ser una demanda generalizada a la que hay que dar respuesta y el Estado tiene que dar respuesta a la demanda que plantea la agenda de lucha del movimiento feminista. Sí, fue integrado, digamos, de una manera también como, yo diría, con cierta apropiación de lo que es la ESI, porque si uno se pone también a pensar, incluso no la gran consigna, ¿no? Que es educación sexual para decidir, en esos términos también está muy, muy, muy cercano, digamos, la consigna a cuestiones que tienen que ver con la decisión en torno a la procreación, ¿no? Y a la anticoncepción, podríamos decir. Bien. Y la ESI en ese punto fue de alguna manera complejizándose con el tiempo y de alguna manera también aportando, yo creo, ¿no? a ese gran movimiento, porque la ESI es de alguna manera un compendio de temáticas muy, muy amplias que van desde... más allá de la procreación, por supuesto. La afectividad, el cuidado del cuerpo y la salud, por supuesto, son como las temáticas más tradicionales en algún punto, pero que tienden también a poder pensar cómo trabajar desde una perspectiva que incluya la diversidad sexual, cómo asumir una perspectiva de género en cuestiones bien cotidianas, si uno se pone a pensar, por ejemplo, en las tradicionales clases de matemática, que uno tuvo durante la primaria y en la cual los problemas que se le planteaban a uno a esa edad estaban sumamente cargados de estereotipos, ¿no? Qué sé yo, va la mamá de Juancito a la verdulería, y siempre son mujeres las que van a la verdulería o claro, a comprar, y perfecto. Para hacer los problemas de matemática terminaban como construyendo ciertas realidades que no eran uh-huh. cuestionadas. Claro, claro. Y bueno, de alguna manera la ESI lo que tiende a hacer es proponer una serie de contenidos concretos y específicos, pero también una revisión de la organización cotidiana de la escuela, ¿no? Claro, claro, revisar todos los contenidos en esa clave, por supuesto. Claro. Che, Juan... Y en ese sentido también aporta, uh-huh. como te decía, cuestiones muy valiosas para que la demanda del movimiento de mujeres, por ejemplo, uh-huh. Trasciendan lo corporativo específicamente, ¿no? Y pueda también impactar en, por ejemplo, cómo se organiza la educación. Claro. Sí. ¿Hay algún eje que creas importante pensar? Digo, muchas veces es pensar a la ESI como una currícula, un sector, digo, en contra de lo que recién nos planteabas, ¿no? Algo más integral, algo que tiene que poder ser pensado transversalmente. Claro, transversalmente, exactamente. Pero en eso, en ese camino de empezar a incorporar la ESI de manera transversal, en tu experiencia, en este trabajo con docentes y equipos directivos, digo, ¿cuáles son los elementos en donde primero se hace pie para empezar a pensar, tratando de tirar algunos tips para los docentes o quienes pueden estar escuchándonos y empiecen a pensar sus prácticas en esta clave? Y yo creo que siempre es importante llegar a consensos institucionales, ¿no? Uh-huh. Muchas veces yo creo que lo que hay que primero entender es que no hay posibilidad de no dar educación sexual en una escuela. No existe esa posibilidad. Bien. No es que el debate es educación sexual sí o educación sexual no. Uh-huh. El debate es qué enfoque queremos para la educación sexual. En este caso, la Ley Nacional de Educación Sexual propone un enfoque particular, que es el enfoque integral, que tiene 5 ejes que son los que yo recién más o menos al pasar nombrado, que tienen que ver con la valoración de la afectividad, la perspectiva de género, el cuidado del cuerpo y la salud, el respeto por la diversidad sexual y la educación sexual en clave de ejercicio de derechos, digamos, ¿no? Bien, sí, como pero una práctica más emancipatoria. Lo que hay que entender es que todos y todas las docentes dan educación sexual integral. Cuando un chico en un recreo que se cae y se pone a llorar y lo levantan diciéndole los nenes no lloran, están dando educación sexual integral en ese pequeño gesto. Perfecto. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí, sí, ahí hay un mensaje que tiene que ver con ese tipo de modelo social, si se quiere patriarcal o con un modelo. En definitiva, está transmitiendo de alguna manera un formato en el que se piensa la sexualidad o lo sexual en sí y la cuestión de género, sí. Atravesando todo esto. Claro, lo que hay que pensar es eso, que se trata de optar por un enfoque que es el que se cree que es el mejor para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, ¿no? En ese sentido creo que está planteada la cuestión. Y empezar a correrse de la práctica más del sentido común, ¿no? Yo le digo a los chicos que están en la escuela, a los adolescentes, a los niños, a las niñas, lo que creo que para mí es mejor, como improvisando desde el sentido común. Esta frase me pareció muy buena, la que tiras, digo, no, que los nenes no lloran. Y bueno, eso vos lo podés decir en tu casa y en todo caso tendrás que deconstruir tus prácticas y eso. Pero en la escuela, que es una institución pública que para la cual se pensó una ley de educación integral sexual, bueno, no, hay una manera de pensar y de deconstruir las prácticas que de una, yo no, digo, no puedo sostener eso y al rato decir, bueno, no, podemos seguir pensando en que hay roles asignados para los varones, para las mujeres, para las identidades disidentes, digo, me meto en el aula y tengo un discurso y salgo al recreo y tengo otro, digo, me parece que está bueno esto para, como disparador, para quien se pretende en esta línea, digo, empezar a desarrollar prácticas que tengan una perspectiva de educación sexual integral. Y sí, porque en algún punto también yo creo que partiendo de eso, por un lado no solo se responsabiliza, ¿no?, a quienes uh-huh. son los actores fundamentales de la educación, sino que también se empiezan a sacar como esa mochila de que ahora voy a tener que dar educación sexual, exacto, ahora me puede pasar esto, ahora me puede pasar lo otro, qué sé yo. Uno sí. podría pensar también que a mí, me como padre, me molestaría que una docente le diga lo que vos acabas de decir a mi hijo, ¿no? Claro, claro. Y en claro. este caso yo también podría ir a quejarme porque por lo mi hijo contrario, no tiene... Claro. No tendría derecho a expresar lo que le pasa de la forma que quiera, ¿no? Y habría alguien que le estaría diciendo cómo tendría que ser, ¿no? Eso es lo que hay que empezar a pensar. Qué interesante. Y es la clave que vos proponías, me parece, ¿no? No es lo que a mí se me ocurre que está bien o está mal, uh-huh. sino que lo que yo hago dentro de la escuela, haga lo que haga, adquiere un sentido porque es una práctica pedagógica siempre, digamos, ¿no? Uh-huh. Y porque yo tengo un rol, un lugar de poder muchas veces frente al otro. En fin, digamos, ¿no? Hay que ubicar eso, cómo se van tejiendo estos sentidos para poder pensar la ESI a nivel transversal. Después, como vos preguntabas antes, los contenidos que son específicos y se trata de sentarse como cualquier inicio de año y incluirlos en las planificaciones para poder trabajarlos, digamos, ¿no? Eso está bastante bien encarado en los lineamientos curriculares. Facilita mucho. Y la escuela tiene los espacios para discutir estas cuestiones, digo, tiene bien instituido esto de la planificación, esto de ir incorporando contenidos, digo, ahí es en donde se vuelve por ahí un compartimiento estanco la ESI, y bueno, cómo hacer también en esos espacios de planificación para hacerlo de manera transversal, digo, como desafío. Claro, sí, es un desafío siempre lo transversal. De hecho, hay un dicho entre los docentes que es: si vos querés que un tema no se trabaje, hacelo transversal. Lo dicen así. Es decir, cuesta mucho, ¿no? Porque justamente estos contenidos están siempre muy relacionados también a cuestiones de lo que se llama el currículum implícito, que hay que reconocer también, ¿no? Que hay muchas dificultades y para los y las docentes de encontrar espacios para realizar una reflexión profunda sobre su práctica, ¿no? Están uh-huh. muy atareados, todos sabemos. Sí, cargadísimos de responsabilidades. El desfasaje en relación a su sueldo, ¿no? Sí, que también obstaculiza mucho la práctica, porque tienen que trabajar mucho más de lo que sería óptimo, ¿no? En fin, hay como una serie de entrecruzamientos que hay que pensar. Siempre hay nuevos requerimientos para los docentes, siempre hay nuevas exigencias, siempre tienen que adaptarse a tal o cual política, requerimientos pedagógicos, responsabilidades sí, profesionales. Eso es así, pero es también hay que poder pensar uh-huh. que la ESI mejora mucho la calidad de vida de los chicos y las chicas, ¿no? Claro. En ese punto es difícil relegarlo. No, no, yo, no, yo claro. diría, podríamos pensar en relegar otras cuestiones. Muy bien. Hay cosas que son impostergables, digamos, ¿no? Que tiene una importancia muy significativa para el desarrollo de toda la vida de los niños sí. y niñas. Y eso también para mí implica desterrar de alguna manera una mirada como bastante bondadosa que en general somos de la comunidad educativa, tenemos hacia la escuela, y es implica poder observar que la escuela también tiene práctica de vulneración de derechos, ¿no? Que, uh-huh. que produce daño en quienes la habitan. Y que sí, no es lo mismo, claro. por ejemplo, para un pibe heterosexual transitarla que un pibe homosexual o una piba lesbiana o un exacto, pibe trans, digamos, exacto. ¿no? Esas sí. cosas... Me hace acordar una... Si uno hace el ejercicio, uno se va a pensar en cuestiones que tienen que ver con discriminación por estas temáticas, seguramente va a encontrar algún recuerdo de su trayectoria por la escuela, digamos. Episodios traumáticos seguramente por todos lados, es como sería de esperarse, y eso no está bueno naturalizarlo. Me parece muy bueno que lo plantees así. Me hace acordar una frase de Fernando Ulloa, el otro día la revisaba, que dice, bueno, pertenecer a una institución, el solo hecho de pertenecer a una institución implica tolerar cierto monto de violencia. Bueno, porque hay algo de arbitrario en cómo convivir, qué se espera de uno, qué no, qué tenés que hacer, qué no, cómo lo tenés que hacer, de qué manera, lo que está permitido y lo que no, para cualquier persona que no se adapta a eso, termina siendo un hecho medio arbitrario y violento desde el punto de vista de lo simbólico. Claro, pero me parece que de lo que estamos hablando tiene más bien que ver con ese ejercicio de la violencia que debería ser más bien intolerable, ¿no? No, por supuesto. Que no se puede tolerar. Supuesto, por supuesto. O sea, creo que la frase de Ulloa se ajusta muy bien a poder asumir desde los adultos que forman parte de la institución que puede haber cosas que uno no del todo lo convence, ¿no? Que por ahí le resultan una imposición y en ese sentido tendrá que tolerar el carácter violento, ¿no? Reconociéndolo, de la regulación, claro, por supuesto. Que no le gustan, pero que digamos, hay cosas que se pueden transformar y que deben ser transformadas porque en realidad hacen mal, digamos, a los chicos y chicas. Que porque no implica una forma de padecimiento, por supuesto, claro. Claro. ¿Por qué pasar por ese padecimiento, no? Exacto. Bueno, todos sabemos, ¿no? Que ese padecimiento también es tolerable siempre y cuando uno no tenga la intención de cuestionar ciertas normas, cierta cultura heteronormativa, ¿no? Claro, y machista. Por supuesto. Que bueno, que por suerte se está cuestionando fuerte, ¿no? En este tiempo. Por suerte, y esperemos que así sea y así siga. Che, Juan, me quedaría charlando mucho más con vos, pero estaríamos cerrándole el programa a Leni. Y no tengo más tiempo, no sé si me escuchás. No, la escucho muy de lejos. Sí, acá estamos. Ahora bueno, sí. Vamos a hablar los dos del mismo micrófono. La verdad que muchísimas gracias. Seguramente vamos a dejar tu teléfono en agenda porque por ahí recordarnos cuál es tu actividad ahora y hay programas feministas y de cuestiones de género aquí en la radio y seguramente pueden convocarte para alguna charla respecto de esta actividad. Está bien, no hay problema. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Yo ahora estoy coordinador del curso virtual que tiene el programa de Educación Sexual Integral de Nación sobre la temática de la diversidad sexual en las escuelas, que es un curso virtual gratuito que toca puntaje docente y que se pueden inscribir desde la página del Ministerio. ¿Del Ministerio? De Educación de Nación. De Educación de Nación, que claro. Secretaría, ¿cómo es ahora? No, sigue siendo la página. No, entrando por la página hay un espacio que tiene que ver con la formación virtual especializada. Dentro de ese espacio hay 4 cursos virtuales que forman parte del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Uno es el cual yo coordino junto a 2 colegas. Y después hay otro en la temática embarazos en las adolescencias. Otro de una formación más general en educación sexual integral y uno más sobre violencia de género. Perfecto. ¿Sabes qué vamos a hacer cuando la radio levante a su página la entrevista que te acaba de hacer Martín? Lo buscamos y ponemos esos links. Por mi parte, también pueden entrar en la página de educación sexual integral, que es esi.educ.ar, donde está lleno de recursos para... Sí, esos recursos los tenemos y los publicamos en otros medios. Pero también, bueno, podemos hacer esa mención. Yo, de mi parte, te agradezco mucho y dejo que te despidas con Martín. Juan, abrazos. Bueno, muchas gracias por la entrevista y estaremos al habla. Un abrazo. No, gracias a ustedes por la invitación y un gusto. Nos vemos. Adiós.